Cayó otra vez, sí. ya tiene como no sé cuánto, antier, no, okay. ¿El agua? Falta sartén. Justo me voy a llevar. ¿Sartén el azúcar, verdad? ¿Sartén nada más? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Arroz? Ya ven. Ah, ven. Esto me va a ayudar más tarde. Thank you.

Pura harina. Ah, mira, yo checa que hay un bidón de abajo, ahí va a ver el crema. ¿Va a crema? Sí. O sea, es avena, ¿verdad? Avena. Yo tengo crema. ¿Crema? ¿Crema de qué? Para el agua. ¿Crema? O sea, no sé a qué crema te refieres, o sea, ¿crema en polvo? Sí. Ahí creo que lo pongo. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. ¿Bien y tú? ¿Ya ando aquí echándose de ganas? Sí. ¿Está bien? Me gusta tomar la pregunta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué está bien? Ah. Le dice, cualquier ando lo que me necesita que me que estoy bien, madre. Muchas gracias. Buenas noches, madre. Dice Adán que lo que está allí no es no es avena en polvo, sino que es no, avena en polvo no. Es una crema. ¿Qué dice? Que no sabe dónde está la crema. Dice que es harina de trigo. No, harina no, imagínate. Preparo un tapón. Ajá. Y les doy un tapa con harina. Ahí después de la venta no vayan al baño. Los que traigan todo les viene bien, pero los ponen. Algo para cuajar. Sí. Ah, la crema que mencionas, la crema es en polvo. Un poquito de crema para café. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, ya. Sí. Que estaban en un bridón, dice Adán. ¿Bridón? Ajá. El bridón es donde vino Nacional. El bridón, los bridones son los contenedores. Ajá. Y el bridón es otra cosa. Lo que dice el himno nacional es el acero prestado y el bridón. Tengo entendido que el bridón es el singular de bridones, ¿no? ¿El qué? El singular de bridones. No. De bridones dices sí, pero ¿qué es? Porque vamos a ver como los diccionarios. León, macho de la leona. Leona, hembra de león. Pues, ¿sabes? Ahorita vamos a salir del río. Porque la vida, pues ya saben lo que es. El freno de la vida es cuando se les jalan a la caballería. Pero no sé si sea el video una cosa mayor que eso. ¿Ok? ¿Ya son todos? A ver, entonces, a ver. viendo que, a ver, Marcos decía que, bueno, a él se le hace más fácil, más rápido ponerlos todos aquí. Yo voy les echando aquí. Es más difícil. A mí se me hace más difícil. Sería más difícil si agarraras el vaso para echarle. Pero él lo que hace es agarra la jarra y le va echando a los vasos. Se me hace más rápido. O sea, ni lo puedo ya. O sea, con una jarra, pues llenas 4 o 5 vasos. Pues ya hace más tiradero. Oh, ahorita no, ya acabo de cenar ahorita. Yo creo que no voy a cenar, cuando mucho alguna cosilla, un pan o algo así. Ah, ¿ya quedó el agua? No, ah. Buscando la crema. No. ¿Y quién la irá? No, pero pues, aquí está la crema que ¿y quién sabe dónde está? ¿Qué de vainilla? ¿Ya la bendeciste? Crema, ¿no? ¿Eso que le hiciste ahorita que es vainilla? Vainilla. O sea, le pones pura crema, azúcar y vainilla. Y la avena. Ah, y la avena. Y la están moliendo. Ah, la están moliendo. Lleno ahorita, está bien lleno. Comí como 4 tamales ahorita. ¿Eh? Me comí 4 tamales. ¿Tamales? 4. ¿Ahorita? ¿De qué? Pues 2 de carne y 2 de dulce. A mí me mandó uno de champiñón con queso. Está mal. Eso casi nunca me ha tocado que sea en la calle. Sí, sí hay, pero así nomás, está buena. Mi carnal hace unos tamales oaxaqueños. Ah, oaxaqueños. Por ahí que si era. están así, anchos. Y delgaditos. Y delgaditos. No, pero vienen infladitos de comida, güey. Bueno, ese vato se le pone carne. Y se la venden re bien, nos da como en 18 pesos cada uno. Pero no, llega gente y... Como está en plena carretera, chapalos. Traileros que llegan a morir ahí. Llegan con hambre y sin... No hay trailero que no se pare. Como la única carretera, ¿no? Donde está el puesto más cerca es de comida, por eso llega. Porque no les queda otra opción más que llegar ahí. Sí, me decía, ya le puse. ¿Ayer fuiste con tu carnala? ¿No? ¿Ayer anduviste con tu carnala? No, güey. Estoy saliendo ahí en la funeraria. Ah, ¿ahora estás en la funeraria? Llevo como 5 trabajos. Ah, como 5, ¿no? En el último mes llevas como 5. Espero que sea bueno, güey, porque yo no estoy manchando la neta. Voy a empezar a vender cosas, güey. ¿Y en la funeraria qué haces? ¿No vas a enterrar? ¿Enterrar los matos? De todo. ¿En balsamar también? ¿En balsamar? Muy bonito. Tocó un muerto antier. Así le dice. En la cara. Y me decía, tócalo para que vayas viendo cómo están los aquí. Y están fríos. Como plastilina, güey. Una vez al bote nos cayó un punto, ¿no? Era la escalera, estaba cerca de 10 kilos, para que la gente la estaba. Luego en la noche, como eso de las 2, 3 de la mañana, se siente en vibra, bien raro. Sí, claro, a mí se me subía el muerto, el gancho. No, no, no. Aquí, en la funeraria, la mano maldecía y se iba. Pero uno se acostumbra ahí. Sí. ¿Te toca estar ahí en los velorios? Hay velorios desde los más baratos hasta los más de lujo. Hay un sitio de la puerta aquí, ¿eh? El más lujoso tiene una recámara para dormir. Pues si la mía se casa y se acuesta y se ve en la cama, y este una cama y una pantalla y una banca. Tiene cuatro closet, tiene el comedor grande. Me regaño. Tiene solo su aire acondicionado, caliente, frío. Está chido. Y si eres amable con los tiempos, te dan hasta por ti. Muchas gracias. ¿Las embolsamos? Sí, de 3 medios kilos, ¿verdad? Okay. ¿Esas son chicas? Sí, son chicas. ¿Ya no hay bolsa de las grandes? Allá están. Ya, ¿sabes cuánto nos faltan? No van a ser muchas, van a ser como unas 10. No, está chido. Mira, pues prácticamente no es de tanto. Ah, pura gente triste, ¿ves, verdad? Pura gente triste, ¿ves? Sí, pero vi los que andan ahí, güey, en la cafetería. Ahí me hago el gracioso y... Conté 6, ¿no? A ver si con 6. No sé, se ha encendido, ¿no? No me he dado cuenta. No, yo creo que no. ¿Ya está la venta? ¿Ya está? Ah, ok. Bueno, te decía Machuy, quería, bueno, Marichuy, si va a querer las de estas, ¿verdad? Extendidas. Bueno, los papeles. Las envolturas. ¿Ah? Sí. Lo que te iba a decir, ¿no te acuerdas de una película de Cantinflas donde sale Cantinflas consolando a una muchacha en un velorio? Y dice, ya, y lo abraza, no sea tontita. Ya te imagino así. Es una morra que le da miedo. Ah, que trabaja ahí. Ajá, una que trabaja ahí. Le da miedo ir sola a la capilla. A la sala de la. Y le digo, ven que es un compañero y le agarro la cintura. No, no, ¿sabes que usted nunca más tiene? ¿De verdad? ¿No tienen miedo? Tienen que cuidar. Y ya, y tú mira, una cosa que me acompaña, una cosa que me abraza. ¿Y el nuevo de la muchacha? No, ya tiene la... Y yo le agarré confianza. Malo que te abrace una mujer. Hay que esperar a que me estés dando. ¡Ey, oye! ¡Ey! ¿Están dando algo? ¿Qué están dando cosas afuera? Ah, ok. De esas también, sí. Ajá. Sí, ya quedan poquitas. Ah, ya. Okay. ¿No dormiste suficiente? No, 2 días sin dormir. Ah, ¿qué es que no? Está más canijo que de guardia de seguridad, ¿no? Quiero un uniforme ahí, no usan uniforme. Me dan una corbata y una camisa blanca. Ah, no lo creo. A cada rato la hago. Se rema la chica sin manera. Sin manera. Vean mi camisa y el y la corbata. Nada más. Pues a mí no me mira, no vean nada. No, parece no. ¿Todo bueno, papá? ¿Yo? ¿Quieren que haga algo? Sí, ¿sí? Ah, ok. ¿Calienta pastillas? Ya la puse ahí casi en el cuarto. Lo voy pasando para allá, fíjate. Okay. Las tres bolsas, ¿en dónde le oprimo? Ya, ya metí tres. Es que ya, sí, saqué tres y entonces metí tres. Ah, le pongo 300 y está. Sí. Ok. Y cuando se apaga ya lo saco, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you. Okay. Cuando es un kilo, se calienta en 200, sí. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, de 3 en 3, ¿verdad? Uh-huh. Este lo hacen así, ¿no? Sí. Pero son como 3 bolsas. Ya de este estilo ya no hay. Los de los 4 de los azules. Los azules. ¿Sí? Ajá. Thank you. el caso ahí está. ¿Mitad y mitad? Sí. Ya tengo la... tienes que darme la palabra, dásela. Hoy te lo voy a pasar, Voy a pintarlo, ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya viene otro. 24. ¿Qué vale, compa? Yo cuento por dos, Sí, sí. Más. Ahora sí son muchos. Ahora son 34, madre. Sí, 34, me acuerdo. ¿Ayer tuvieron que hacer más para afuera? Ya está. Thank you. Hice uno como ya que me tardé rato, pero ya aprendí. Ahora sí. ¿Me llevo una aquí a la entrada? Sí, mejor. Ok. ¿Qué apareció? No. Thank you. La hielera que es para aquí para adentro, ahí se deja. Ahí se deja la hielera que es para aquí para adentro. La ponen en la primera mesa de aquí. Ah, ahorita mismo. Sí. Okay. ¿Dónde tienes por ahí la basura? Ah. Bueno, para la salsa. Si está muy filosa. Ándale. Este está revuelto porque ponte allá. Póngamela allá. Ponte aquí para ver. Bueno, ¿por qué no? Porque no está. No te puedo traer algo con el este muerto. Robert. Thank you. Thank you. noches. Nada. Ah, ahí está tu agua, compadre. Ah, ok, al rato vienes por ella, sí. Chile, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Vamos, papá? Pues, ¿qué? Está corto aquí. No, no. De que ya no tienen ni para la soda. Oye, dile cuánto ganaste el mamá. Dice que no tienen dinero. ¿Oye? ¿Tendría su reputación? ¿Tú bajabas? ¿Es el mío de la paz? Diego. ¿Tenedor? ¿Eh? ¿Tenedor? ¿Así? ¿Tenedor, eh? Sí, está bien. Sí. Sí. Bueno, un tenedor. Ya dejaron todos sus platos. ¿Eh? Ya dejaron todos sus platos de ahí. Yo no los voy a dar vos. Por eso se lo digo. No, mi mamá es la de aquí con el mismo tiempo. ¿Cuánto usan las tortillas de café? ¿Están buenas? Simplemente agarran, ¿no? Cualquier otro de los que están allá. Yo se los de... no guardaron pues en la mano, pero van a ver. Porque les voy a dar plata tampoco. Agarran cualquier otro de los que están allá. Me voy a dar plata. Thank you. Bueno, traía identificación. ¿Cómo se ve? Vuelan los cabrones, ¿verdad? Por el patio. No, ya, la gente fue al baño. Pero no la agarró. Para que no sea bien. Vamos, entonces no. Nah, no trae nada. A ver, ¿cuántos son de acá? Te lo voy pasando. Alguien va a agarrar este porque ya voy a repartir. Porque estos ya son de otro. A ver, ¿escuchar la parte A? Buenísimo. sabe como nieve de vainilla. ¿Verdad? Si estuviera helado, bien helado, parecería que es de nieve. ¿Qué? Si estuviera bien helado, parecería que el betún es de nieve. El Adán no encontró la crema para echarle al agua. ¿Tú no sabes dónde está? ¿Crema? La crema esa que viene en polvo, que es como leche en polvo, como el coffee make. ¿Agua? Sí. ¿Con harina? Hola. Ah, pues, la harina. Oh, pero con esa madre te pegan las tripas. Hasta la vez de leche harina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo casi me vendieron un millón de armas. Recuerdo que una vez se les olvidó, digo, se equivocaron y le echaron pura harina. ¿Cuántos sobrinos tienes tú? Una sobrina, desde que va a ser una puta cajita de toques que me va a poner a vender. Y me dice una de mis sobrinas, oye, pero si ¿sí sabes? Y yo, no. Y me dice una, no, pero cuando vas a dar toques y todos van a morir, soy de un pinche, porque no vas a saberle al volte. Y se le va a hacer un toque que... La verga, lo van a matar. Y van a salir las noticias que vieron cuerpos regados por todo Tlajomulco. ¿Y que por qué? Porque andaba un muchacho ahí vendiendo todo. No, en YouTube seguro encuentras un montón de cursos, de tutoriales para hacer eso. Sí, güey. Nomás te pones ahí atrás del teatro de degollado, ¿no, hombre? No te van a faltar clientes. Ahí en esas plazas de ahí, de Plaza de Armas. La Plaza de la Liberación. Espérame cuando estaban los borrachos del arco. Con las platitas. Ah, no. Son los que más se atreven. Porque de creer que era bien con la morra. ¿Cómo? Por querer quedar bien con la morra. Ándale. Los que salen en parejas, a todos los hombres que andan en pareja. A ver, ¿qué año? ¿Qué? Ya lo estoy haciendo. No, la misma gente da, tú y me va a ayudar. Por eso los clientes que llegan a su lado. estás viendo en tu cuerpo. Y mira, ya no se trata de un mundo de Dios. Por como posible, no sé, como si te vas a arrancar. Y como no te va a arrancar. Pero no sé, cuando estás bien, también tiene como un Sí. Yo voy a hacer la cama, tío. Thank you. No les digo que ahí la silla no. A ver cómo voy a pasar ahorita. Mira. Ya la voy tirando. Se mira dónde están las sillas de acá. Muchas veces no las. Ya les digo que la señora ya tiene este lugar. Los nuevos son los que ya son estos, yo creo. ¿Quién sabe? Este es mío. Las mochilas ya están. ¿Los demás? ¿No anda nadie? Ahí abajo los al vecino. ¡Échalo fuera! No, él no. ¿Qué onda aquí en el otro? Es este, es que... Sí, sí, dijo que ya no estaba el baño. Sí, voy, voy, voy. Ya le dijeron que no pasa nada. Perdona. Ya sabe que no, a esta hora no se abandona en cama. Ya se lo dijo. Ya saben, ¿por qué se los cuento? ¿Cómo dicen los dos? Thank you. Thank you. Gracias.